Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos, ya en la segunda semana de marzo. Estamos de nuevo junto a ustedes, como todos los sábados, de 19 a 20 horas, compartiendo la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Terminando con el ciclo de programas que ustedes eligieron, aquí les creamos la máxima expresión de la demagogia, de la democracia. El primer programa íntegro y completamente elaborado por ustedes. La segunda parte de Fan Fatal y la lista de temas viene hoy armada por ustedes a través de una votación. Y perdonarán mi terrible voz, pero es que estoy infectado con la gripe aviar, así que hoy voy a hablar poco y voy a sonar muy ronco. Continuamos como la anterior semana con una lista plagada de debutantes. Y en la primera parte fueron 10 primerizas entre las 10 elegidas. Hoy tenemos a 9 de 10, sumando un impresionante 95% de novedades. Y pensar que ya estamos 8 meses al aire. Entre las artistas de hoy tenemos a Aretha Franklin, Mimi Maura, Kate Bush y muchas otras sorpresas, así que quédense para ver a las ganadoras, las elegidas por ustedes en Fan Fatal 2, mujeres por las que te pegarías un tiro. Como ya sabemos, cada semana con un tema distinto y la elección musical, las canciones, comentarios, lecturas que hoy tampoco hay y todo lo demás hechizados por estas mujeronas que hoy tenemos para escuchar en un programa de variadísimo espectro musical. Así es, también queremos agradecer hoy a nuestros auspiciadores, la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, cuyas entradas se encuentran en la Jordain Nathaniel Aguirre, su sucursal en el pasaje Alonso de Mendoza, también ahí cerquita, pasos de la plaza, y también una sucursal en Quillacollo, a pasos también del mercado. Por supuesto que también va un gran saludo para todos ustedes, muchas gracias por todo el apoyo y participación. Contamos con ustedes, pueden llamar al 455-3040 o escribirnos a musicaitodos@gmail.com o si no, visitar el blog del programa www.musicaitodos.blogspot.com, donde además de poder dejar comentarios, sugerencias, críticas, etcétera, también pueden bajarse este como todos los programas, los anteriores, escucharnos en línea, suscribirse al podcast y mucho más. Y claro está, un especial saludo para todos los que nos siguen ahora por la radio en vivo, por el podcast, gracias al internet, gracias por la tremenda participación en la encuesta. Superamos los 150 votos, algo realmente que no esperábamos. Un caluroso y especial saludo para Rocco, Jean Paul, Carlitos, Loli, Candiamán, Adrián, Coco, al Quintacho, a The Incredible Fishing Bang, a los anónimos y a todos los que estamos olvidando ahora, y sobre todo los que nos apoyan desde el silencio. Gracias de verdad, contamos siempre con ustedes. Comenzamos entonces con este programa en el que seguimos a plan de voces femeninas, eclécticas todas ellas, en un programa en el que usualmente había mucha testosterona. Queremos disculparnos por algunos accidentes durante el programa. Sucede que nos ha bloqueado Blogger y no hemos podido subir el programa a tiempo. Además hemos estado con ampulosas ocupaciones académicas. Ahora nos toca resarcirnos. Ya, empecemos. Pues la ganadora de la encuesta, cantada hace tiempo con un amplio margen, no es otra que Joni Mitchell. Una recurrente presencia en el programa, cantautora, productora, pintora, también compositora musical. La influencia de esta dama canadiense es increíblemente amplia. Se suele equiparla, sin exageración, con Bob Dylan. Y quizás sus méritos son incluso mayores, puesto que tras su estela se alinea toda mujer que alguna vez haya colgado una guitarra para cantar sus propias composiciones. Con un tema tocado de su imprescindible Blue del 71, escuchemos Carrie. The wind is in from Africa. Last night I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave it, Carrie, but it's really not my home. My fingernails are filthy, I've got beach tar on my feet, and I miss my clean white linen and my fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cage. These friends of mine, let's have another round for the bright red devil who keeps me in this tourist town. Come on, Carrie, get out your cage. I'll go to Rome. then rent me a grand piano and put some flowers around my room. But let's not talk about Betty Wells now. The night is a starry dawn, and they're playing that scratchy rock and roll beneath the matula moon. Come on, Carrie, get out your cane. I couldn't sleep. Oh, you know it sure is hard to leave you, but it's really not my home. Maybe it's been too long a time since I was rambling down in the street. Now they got me used to that clean white linen and that fancy French cologne. Oh, Carrie, get out your cane. Una canción preciosa con la marca de Mitchell, que combina el jazz con el pop, con el folk y algún giro imprevisto como ese dulcimer que se escucha justamente en Carrie que acabamos de escuchar. Dueña de una gama de acordes y afinaciones que hace muy difícil tocar más de dos temas de su repertorio sin tener que ya jugar con las clavijas, la riqueza de su trabajo hace de su presencia en esta noche infaltable. Si es que había que escoger a una artista, era justamente Joni Mitchell. Ella ganó la encuesta, por decir algo. Y no en vano la llaman la música de los músicos, por el gran respeto que le tienen sus colegas. Ahora pasemos a la segunda clasificada. Con apenas un par de votos menos que Mitchell, tenemos a la reina del soul, Aretha Franklin, hija de un célebre reverendo sureño y poseedora de una habilidad vocal sin parangón en su género. Franklin prácticamente creó lo que se conoce hoy como el rhythm and blues o soul contemporáneo. Escuchemos pues su histórico hit, Respect. No tiene sentido decirlo, pero Franklin es la vocalista femenina más premiada de todos los tiempos. Cuenta sus Grammys por docenas y su voz ha sido declarada como recurso natural no renovable por el estado de Michigan. Piedra fundacional de Motown, tuvo su época de gloria entre el 66 y el 75 más o menos. pero sin duda sigue proyectando una larga sombra aún en nuestros días. Y todavía en el pasado pasamos a escuchar la voz oficial de la psicodelia. El sonido que primero se les venía a la mente a todos los merry pranksters y hippies fumacos en el verano del 67. Hablamos de Grace Slick, vocalista y frontwoman de The Great Society y Jefferson Airplane, y todas sus sucesivas y cada vez más penosas encarnaciones. Pero ese no es el punto. Recordémosla en su mayor gloria ya con los Airplane y con la canción que puso Haight and Ashbury en el mapa. Escuchemos Somebody to Love. When the truth is found to be de contralto, de innegable potencia y con un vibrato natural que parecía venir en el mismo empaque que el LCD. Tremendo, psicodelia a pleno a 40 años de su lanzamiento original y probablemente con la única artista del programa de hoy por la que realmente podría haber valido la pena pegarse un tiro cuando era joven, ¿no? Sí, porque las demás... Bueno, mejor recordemos a nuestros auspiciadores, la Motor Papaya, ahorro y préstamo para la vivienda, con su agencia central en la Jordán Casino Tanira Aguirre, otra agencia en el pasaje Alonso de Mendoza y en Quillacollo, a unos pasos del mercado central, pueden hacer sus pagos de impuestos, tributos fiscales, servicios, telefonía, agua, luz y también pueden cobrar fombis, así que pásense por ahí y recuerden decir dónde escucharon la publicidad. Ahora es turno de presentar a quién sería la chica perfecta de Frodo. ¿En serio? No es una tomadura de pelo. Joan Newsom es una de las máximas exponentes del folk en estos días. Casi es la vicepresidenta de la New World America. Con su singular estilo de canto, una voz muy peculiar, por decirlo menos, y la extraña manera de tocar el arpa, nos presenta de su segundo disco, The Milk Eyed Mender, el tema Three Little Bass. Escuchémoslo. There was a bye. algún crítico dijo que su voz parecía la de Lisa Simpson, y Loli Melian la definió como la voz de una niña caprichosa cambiando adolescente, pero con una forma de cantar, con unas estructuras y una orquestación, su todo perfecto. Bueno, y eso me lo dijo así de una, ¿no? Con esa sorprendente capacidad para realizar comentarios melómanos que tiene él. Un saludo más bien para Loli Melian. Bueno, si a mi voz ya se han acostumbrado, no les costará mucho escuchar con gusto a esta arpista clásica, perpetradora de uno de los mejores discos del año pasado, ¿no? Recomendadísimo. Que parezca un habitante de la Tierra Media, poco tiene que ver. Y bueno, otra artista que obtuvo 7 votos en la encuesta es Mimi Maura. Puertorriqueña de nacimiento, una de las vocalistas de reggae de mayor reconocimiento, encontró cabida en el circuito argentino, donde se consolidó a plan de tocar para muchos dreadlocks al tiempo que extendía su rango musical. Escuchámosla con Corazón Suicida, dedicada para nuestro querido amigo Carlitos Fiorillo, quien nos pasó el tema. Vamos con eso. Mucho rasta, ska latino, rhythm de este artista que se codea con grandes como Fidel Nadal, alternó con los Cafres y otras de las más grandes bandas onda rastafari del sur del continente. Confirmando nuestra variedad musical, estamos ahorita escuchando de fondo su versión de She Came Into the Bathroom Window del disco verde, el tributo reggae a los Beatles. Prosiguiendo con las ganadoras, nos toca escuchar a Etta James, una cantante de blues, rhythm and blues y algo de soul, activa desde los 50s, aún cantando hoy. Esa respetable señora causó furor con su trabajo bajo el sello Chess, casa del blues y de la música de color por excelencia. Escuchémosla con un doble tributo, pues tomado de su disco del 94, Mystery Lady, en el que canta a Billie Holiday, nos presenta Embraceable You. embraceable you. Embrace me, you irreplaceable you. Just one look at you, my heart grew tipsy in me. You and you alone bring out the gypsy in me. I love all the many charms about you. Above all, I want my arms around you. Don't be a naughty baby. Come to me, come to me. Continuamos aquí en La Música que Escuchan Todos, presentando Femme Fatale 2, Mujeres por las que te pegarías un tiro. No se olviden participar, pueden llamarnos al 455-3040, escribirnos a musicaytodos@gmail.com o entrar al blog www.musicaytodos.blogspot.com. Ahí pueden bajarse todos los programas, dejar comentarios, escribir críticas, solicitudes y demás. Si bien Lady Day no entró en el pelotón ganador, tratamos de acomodarla, aunque sea, corrección, en una más que honrosa lectura a cargo de Etta James. Aunque hemos escuchado su versión más jazzística de blues más académico, James tuvo varias baladas rhythm and blues realmente exitosas que ya tendremos oportunidad de rescatar luego. Todavía estamos escuchando a Etta James en el fondo, pero ahora nos toca presentar a un dúo de hermanas que experimentan con sonidos de juguetes, de beatboxes e instrumentos normales, digamos, guitarra, bajo, todos los que todos usan. Hablamos de Coco Rosie, quienes nos presentan del Noah's Ark del 2005, un disco que tiene un arte de tapa fenomenal, tienen que verlo. Pero volviendo al punto, escuchemos primero su tema Keyhole del Noah's Ark del 2005, vamos con él. chest is a petting zoo. Mexican bunny, fucked up shoes. I dreamt 1,000 basketball courts. Nothing holier than estar consideradas como folk psicodélico y tras haber compartido escenarios con el último año con TV on the Radio, Devendra Banhart y Big Black, la música de Coco Rose ha sido también utilizada para campañas publicitarias de perfumes y por suerte una que otra todavía puede ser vista en el cable. Esa es su tarea. Y la canción que escuchamos de fondo está tomada del disco del 2007, a ser lanzado todavía en un par de meses, pero lo que oficialmente declaramos conseguido nuestro doctorado en piratería. Bueno, mejor recordamos los auspiciantes, ¿no crees, Luis? Así es, recordamos a la Mutual Guapay, Préstamo y Ahorro para la Vivienda, en la Jordaina Daniel Aguirre, y también en su otra sucursal en el Pasaje Alonso de Mendoza, y también en Quillacollo. Bueno, ahora vamos con otra artista latina, argentina para ser específicos. Considerada en su día como la imagen femenina del rock argento, Fabiana Cantilo desde muy joven alternó en shows de Serú Girán, formó parte de la banda Joda que eran los Twist, trabajó largo tiempo como corista de Charly García, colaboró con Fito Páez, Andrés Calamaro y como solista también destacó. Escuchemos de su último disco, Inconsciente Colectivo del 2005, la canción Etileda. Yeah. No es coincidencia que hayamos escogido un tema de Serú, versionado junto a Cerati. A Fabiana Cantilo le costó mucho desprenderse la sombra de Charlie y los otros célebres con los que cooperó alguna vez. Hoy, ya mayorcita, puede aceptar que, siendo responsable de iniciar el culto calamardiano con un popular cover de Mi Enfermedad, éxito de los Rodríguez, Cantilo, al sacar este disco de versiones de temas clásicos de rock argento, parece hacer las paces consigo mismo y con eso de gran cooperador, parte también de su legado. De hecho, de fondo, su autocover Cleopatra, una canción original de los Twist, su primera banda, allá por mediados de los 80. Ja, para todos los que votaron por ella, dedicada. Continuando con el programa, recibimos a la cantante y compositora Kate Bush, quien es considerada por muchos artistas de toda clase de estilos musicales como una de sus mayores influencias. De su debut discográfico, el 78, les presentamos The Kick Inside. Escuchémosla. Inside fue uno de los primeros discos de vinilo de la EMI en transformarse CD en 1983. Esto debido al éxito del disco, que dicho sea de paso fue producido por David Gilmour of Pink Floyd fame, y que presenta a un artista con una voz y lírica bastante particulares. Bueno, alguien decía que este era el programa de las voces raras, y debe serlo siempre, porque no tenemos particularmente unas voces excepcionales con Luis, ¿no? Bueno, y prolífica y ecléctica por naturaleza, esta era otra importante Kate Bush, dama que no podía faltar hoy. Buena nota a ustedes por conocer este tipo de artistas medio oscuras y apoyarlas con sus votos. Ahora la mano negreada del programa. Una banda no del todo femenina. De hecho, el 50% de la banda eran hombres, pero confirmando un espectro tan ecléctico como solamente este programa podría permitirnos. El ruidoso sonido irlandés de My Bloody Valentine viene a traernos guitarras ruidosas, distorsionadas hasta el dolor, con un tema de su mejor disco, el Loveless del 91. Escuchemos, si podemos, Lumiere. Que sean padres del shoegazing, movimiento musical que nos fascina, ni que sean responsables de uno de los mejores discos del 90, post rock con pedalboards más intrincados que un panel de control de la NASA, hard rock y la voz etérea pero poderosa de Bill and the Butcher, una carrera demasiado corta la de los de My Bloody Valentine, estos genios que, bueno, disculpen, no pueden dejar afuera. Y con esto hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayan disfrutado este ciclo de programas democráticos y que nos sugieran futuras votaciones. Además, queremos saber si hemos colmado sus expectativas para cada uno de estos programas, desde la utopía hasta el de hoy. Un programa en extremo variado, en el que lo único que me extrañó es no haber escuchado un poco de Bossa Nova. Habían unos tres artistas en la cartelera. En otra será, no olviden dejarnos sus comentarios, sugerencias, demandas y demás en el blog www.musicaytodos.blogspot.com o por el email musicaytodos@gmail.com. Nos interesa mucho oírlos, saber qué piensan de esta modalidad y qué se les ocurre para el futuro. Y un saludo especial para el cuchillo, no me olvide, nos está escuchando en vivo. Ante sus quejas e insistencias, hoy reponemos el bonus track de la anterior semana. Completo esta vez, no vamos a olvidarnos de nuestro formato. Gracias nuevamente, los esperamos en una semana. Un gran saludo a nombre de la música que escuchan todos. Chao. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Million pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart's stone. My sins, my own, they belong to me.